Lo publicado por la Voz del Interior el día miércoles pasado, cuando se nos apunta de ser el grupo organizador y que está llevando adelante el bloqueo a Prosegur en la planta de Monsanto en Malvinas, Argentina, solo se puede entender o explicar por tres motivos. Primero, porque existe una decisión manifiesta por parte de Monsanto de querer volver a presentar un informe de impacto ambiental antes de fin de año, y con ello la posibilidad de querer a que se le apruebe el proyecto de instalación de la planta, y que para ello necesita generar ruido y buscar desprestigiar a distintos sectores de la sociedad que se han expresado en contra de Monsanto. Segundo, no tenemos que dejar perder de vista que puede ser también parte de una forma de devolver el golpe que está sufriendo Prosegur en los tribunales en Buenos Aires, donde el hecho de que ellos hayan iniciado una causa judicial y hayan exigido el decomiso, como se realizó el 4 de septiembre pasado, de los equipos de Antena Negra, Prosegur en los tribunales están perdiendo esa... no están pudiendo sustentar, digamos, su pedido de que la acción de la justicia de decomiso de los equipos de Antena Negra, y eso también les puede generar una situación de incomodidad. Y tercero, también nos parece que la Voz del Interior funciona como un sector, como un factor más importante dentro de la estrategia de Monsanto para poder volver. Entonces el golpe a Zumba la Turba, es decir, que es el grupo que está llevando adelante esta medida, solamente se tiene que entender en el sentido o en la clave de buscar desprestigiar y buscar abrir brechas ante la sociedad para que exista una instancia de consenso o de por lo menos aval para que pueda volver Monsanto.